Nosotros los campesinos vivimos de la tierra. De lo que es el agua. Nuestras comunidades, no tenemos comida y sin agua no tenemos maíz. Estamos cultivando eso, el cuidado de la tierra. Estamos en Los Mendoza de San Francisco, provincia de Veragua. País de Panamá. Tenemos el problema de la hidroeléctrica Cerro Gordo y el problema de la hidroeléctrica La Soledad. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere el agua, el agua, tierra. Nosotros los campesinos vivimos de la tierra, de lo que es el agua. Nuestras comunidades producen maíz, arroz, frijoles, yuca, ñame, guineo. Ha vivido por muchos años nuestros padres, nuestros abuelos, de la tierra, los que estamos y los que vienen, van a seguir viviendo de la tierra. Seguir viviendo de la tierra. Entonces, si nos represan los ríos, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir? Sería muerte anunciada, porque sin tierra no tenemos comida y sin agua no tenemos vida. Nosotros no es que estamos contra el desarrollo del país, no. Para nosotros los campesinos eso no es desarrollo. Estamos contra un proyecto que no es viable para la comunidad. Como nosotros no hemos permitido que se nos hagan estos proyectos hidroeléctricos, tampoco se nos quiere resolver los problemas. Cuando vemos talego a parar calles, a tajar calles, pues lo hacemos por nuestras necesidades. No porque queremos hacerlo, sino que hay un problema que nos agobia y si no lo hacemos, eso se agranda más. Esta lucha no es solamente de los varones, esta lucha también es de nosotras las mujeres. Nos unimos para luchar y defender como dé lugar nuestro río Santa María. Río Santa María. El agua, el agua. Desde niño, muy pequeño, nosotros vamos cultivando eso, el cuidado de la tierra, el beneficio que es para nosotros los seres humanos, la tierra y el agua. Y entonces las personas que están allá en la ciudad, ellos no saben cómo nosotros cuidamos la tierra, cómo cuidamos todos los frutos que se producen, que dependemos de ellos. Nosotros no vamos a ceder porque el derecho de nosotros nadie nos lo puede quitar. Radiomochila.com.